bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes día a día estudiando y abriendo la palabra de Dios. Me ha acompañado gratamente el profesor Héctor Salazar, docente de nuestra Universidad Adventista aquí en Chillán. Bienvenido, profesor. Un gusto, ha sido un gusto compartir con ustedes durante esta semana este texto motivador, motivante, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Y yo estaba pensando que la actitud positiva, no confundir con el positivismo del siglo XIX, que creía que la cuestión era lógica, ¿no es cierto?, que era un raciocinio exacerbado, ¿no? La actitud positiva no deja en desmesura la concepción de una exacerbada pasión por sobre una desmesurada razón. No. Nosotros hemos estado dialogando que la actitud es determinante para generar este diálogo con Dios. Pues Dios ha tenido una actitud favorable con el hombre, ¿sí? Un deseo de perdonarlo, de transformarlo, y requiere que nosotros también podamos favorecer esa actitud ya perdonado en relación con los otros. También tener una actitud perdonadora, conciliadora, ¿sí? Y esos elementos, como vimos durante la semana, son determinantes para favorecer el avance del Evangelio. Hay una cita en El Deseo de toda la Gente, un libro que yo se los recomiendo, ustedes puedan leerlo, libro maravilloso que cuenta la historia de Jesús, en realidad, de su ministerio. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Ahora, estoy pensando en lo que estamos pasando nosotros como ciudad, como país y como mundo, ¿eh? Ya no hay nadie que esté ajeno. Y llevar una palabra de consuelo es extraordinariamente buena. Y dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro. Como pastor apacentará tu rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Qué hermoso descanso, y en un momento así de tanta crisis llevar consuelo. Yo creo que aquí es donde nosotros debemos tener una actitud así positiva, ganadora, digamos así, porque tenemos ganadora. Algo que es precioso, que es válido y que es cierto. Si no lo difundimos, quiere decir que no lo creemos, ¿verdad? ¿No le parece? Claro, en el triunfo de él ganamos nosotros, ¿sí? En la pobreza, en la riqueza de él, ¿no es cierto?, nosotros somos ricos, ¿sí? Pues en la encarnación de él, es decir, su pobreza, nosotros somos enriquecidos. Y ahora el pregón, el grito a voz en cuello, la naturaleza del consuelo, y es una declaración propia de una atalaya, es decir, esta imagen del perdón que se grita y se anuncia en lo más alto, el acometimiento de Dios en una actitud pasiva, perdonadora, pero qué imagen del pastor, no, puede ser una imagen más importante, más determinante, ¿sí? Alguien que apacenta, segundo, alguien que lleva en su brazo al cordero, alguien que lleva en su seno a la que está un poco inválida. Es decir, no podemos recoger imágenes y actitudes tan demostrativas de amor, de afecto. A veces el Evangelio lo hemos circunscrito a una doctrina, a que debemos cambiar de actitud nosotros. Pero no hemos olvidado que el Evangelio es ante todo la buena nueva de la actitud que Dios ha querido tener para con el hombre. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la actitud que Dios quiere para con el hombre. Claro. A veces necesitamos más tacto que cactus, ¿ah? Uh-huh. ¿Sí? Sí, a veces mucho cactus, poco tacto. Con el afán de no, es que esto es lo correcto, no, es que esto dice la Biblia. Yo creo que muchas cosas Jesús pudo haber dicho respecto de lo que era correcto, pero Jehová tiene paciencia. En la Biblia el consuelo no llega sin la paciencia de Dios. Y yo creo que esa paciencia también debemos tenerla nosotros, esa actitud conciliadora con el otro, con el que está errado, debemos tenerla también nosotros. Durante la semana, esa mujer que fue corriendo, rompiendo los estereotipos de su tiempo, y la actitud de ella es tan determinante como la actitud de creer también en el testimonio de ella, de parte Claro. de los otros. El evangelio también es eso. Me recuerda que estábamos estudiando con una familia que nos apreciaba mucho. Todos los domingos íbamos a su casa y estudiábamos. Y en una oportunidad nos estaban esperando con una once preparada por ellos. Ahora el problema no es eso, el problema era que todavía no habíamos llegado al tema de la alimentación. Entonces yo me siento, miro. Y miro la mesa y ahí estábamos con problemas. ¿Qué hacer? Yo le pedí a Dios que me ayudara y no sé cómo empecé, pero fui hablándole, dándole el estudio de los alimentos. Pero con una cautela porque ahí estaba todo lo que no se podía comer. Y yo sé Sí. que no eran de recursos, de muchos recursos, pero gracias a Dios ellos entendieron. Yo me acuerdo que de a poquito empezaron a sacar algunas cosas de la mesa, sí. Pero logramos pasar ese incidente. Pero yo creo que hay que tener tanto tacto. Pero si uno entra en una relación amorosa con las personas, de cariño, de afecto, lo van a seguir. Pero si vienes con reproche, yo creo que habría sido totalmente contrario y quizás la próxima vez me hubieran dicho, mejor no venga. Mejor no venga, pero sí está claro. Yo Claro. recuerdo justamente en un tiempo, estaba visitando a un hermano de iglesia que no diezmaba, ¿ya? Yo estaba de pastor trabajando ahí y me dijeron, oiga, vaya a verlo. Y el hermano, digamos que no diezmaba, tenía sus aprensiones, el sábado iba, él tenía un alto cargo en la siderúrgica de Huachipato. Y él iba con guayabera a la iglesia, ¿no es cierto? Polera, jeans, sin Ya. afeitar. Y un día él dijo, yo quiero que el pastor Salazar vaya a mi casa a visitarme. Y yo no fui. Él me dijo, que venga el día viernes a tal hora. Y yo dije, no, yo voy cuando yo quiero ir. Y fui después de 2 semanas y él pensó que yo le iba a hablar del diablo. Y me dijo, yo sé que usted viene a hablarme del diezmo y empezó a decirme cosas que usted sabe, que probablemente el auditorio también sepa. Y yo solo compartí con él, pregunté por los hijos, por su esposa, me dio un jugo, yo tomé el jugo, oré. Y en mi oración dije, bueno, Señor, bendice al hermano y permite que él haga todas las cosas que a ti te agradan. Eso por 3 viernes. Por 3 viernes, hacía exactamente lo mismo y me iba. Y de pronto, como al mes y medio, me llamó el tesorero y me dijo, pastor, el hermano ha diezmado con todo lo que corresponde. Yo solo, la oración que tenía con él, que él permita hacer las cosas que a Dios le agrada. Por eso me ama mi padre, dice el texto, porque Jesús dijo, porque hago las cosas que a él le agrada. Le agrada. Cuidémonos porque a veces está pendiendo la salvación de las personas, la salvación eterna, la vida eterna. Bueno, gracias entonces a todos los oyentes por estar con nosotros. Les recuerdo que pueden sintonizar la radio, visitar la página www.escuelasabática para que pueda compartir en el resumen que nosotros vamos a hacer de nuestra conversación. Muchas gracias al profesor Salazar por estar en esta semana con nosotros. Un gusto, un placer haber estado comentando los textos de la guía de estudio de la Escuela Sabática.